Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un desayuno muy rico, un pudín de avena y chía con frambuesas. Pues bien, si tú eres uno de los que no tiene mucho tiempo para prepararse el desayuno por las mañanas, pero te gusta cuidar lo que comes y hacerte desayunos saludables, que si estás escuchando esto, pues damos por supuesto que sí, porque aquí solo os contamos recetas saludables y al final si estás siguiéndonos y probando nuestras recetas es porque te interesa. Así que este desayuno te va a gustar. ¿De qué se trata? Pues como os he dicho, es un pudding de avena y chía con frambuesas. Es una preparación que la podemos dejar hecha el día anterior, de hecho se tiene que dejar hecho el día anterior porque se pone en la nevera durante toda la noche y así por la mañana ya lo tenemos listo. Es un pudín de avena y chía, pero le hemos puesto frambuesas, pero le podríamos haber puesto la fruta que queramos. Vamos con la receta, a ver cómo se prepara paso a paso. Os recuerdo que, como siempre, aquí os contamos las recetas, pero todo lo tenéis en tastydetails.com. Ya sabéis que es un modelo de suscripción mensual, que con la suscripción mensual, que ahora mismo son 4 euros al mes, a no ser que estéis escuchando esto en el futuro y el precio ya haya cambiado, pero con esta suscripción que tenéis, pues podéis acceder a todas las recetas por escrito, descargar PDFs y demás, y aparte tenéis planificaciones cada semana, os damos una planificación de las comidas para que no tengáis que pensar cómo os organizáis y qué coméis cada día, sino que os damos la propuesta de recetas de esa semana con la lista de la compra de los ingredientes que necesitaréis y una guía para que podáis dejar el máximo de cosas preparadas para ir utilizando durante la semana y que no tengáis que pasaros horas en la cocina. Eso ya lo sabéis seguramente, así que lo tenéis todo en tastydetails.com y si aún no os habéis apuntado, os animamos a que lo hagáis porque vale mucho la pena y si no, pues lo podéis probar un mes. Dicho esto, vamos a ver cómo se prepara este desayuno que os contamos hoy. Pues bien, en primer lugar necesitaremos la bebida, ¿no? que va a hidratar estos copos de avena y las semillas de chía. Nosotras hemos usado bebida de soja sin azúcares añadidos, que es, bueno, de bebidas vegetales es la que más usamos, pero podéis usar cualquier, podéis usar leche de avena o de la que uséis. Y también, por supuesto, leche animal, si la consumís, pues no hay ningún problema. Luego, en los copos de avena, pues os diré cantidades. Para unos 150 gramos de la leche o bebida de soja o lo que sea, pondremos 2 cucharadas de copos de avena y 1 cucharada de semillas de chía. Luego, bueno, esto lo ponemos en un botecito hermético de cristal que podamos poner luego en la nevera. Mezclamos bien el líquido con los copos de avena, las semillas de chía, y yo también le pongo un poquito de canela molida. Si os gusta, si no os gusta, porque por ejemplo a mi hermana no le gusta mucho, y a mí sí que me gusta, así que según vuestro gusto, haced lo que queráis. Luego, también deciros que si estáis acostumbrados a un sabor más dulce de este tipo de preparaciones, podríais endulzarlo o bien con la pasta de dátiles, que ya sabéis que la usamos en diferentes recetas, que la usamos como sustituto de la miel o de cualquier sirope, porque al final es triturar dátiles con agua y nos queda como una pasta o sirope que nos sirve para endulzar, porque ya sabéis que los dátiles son bastante dulces, pero como tiene la fibra, pues es más saludable. Entonces podríais, a ver, si os tenéis que poner a preparar la pasta de dátiles solo para esto, a lo mejor no vale la pena, le podríais poner un dátil así cortadito en trozos o unas pasas, pero si lo utilizáis bastante porque estáis en la típica transición de comer cosas más dulces a menos y entendemos que el azúcar no se puede quitar de un día para otro, sino que es una transición y esta pasta de dátiles pues es una forma muy buena de hacer esta transición, porque cuando tienes antojo o necesitas endulzar algo porque simplemente no te gusta todavía, porque tu paladar no está acostumbrado a comer cosas tan poco dulces, pues puedes preparar esta pasta de dátiles, tenerla en la nevera en un botecito de cristal e ir usándola en cantidades pequeñitas, pero para diferentes cosas. Si buscáis en nuestra web, veréis todo lo que podéis hacer con esta pasta de dátiles porque tiene muchísimos usos. Pero bueno, según vuestro gusto y vuestro paladar, lo acostumbrado que esté al azúcar o no, pues te necesitaréis endulzar más este pudding o no. Nosotras no le ponemos nada, solo sin, bueno, como mucho unas pasas o algo así, pero en este caso no necesitábamos ponerle dátiles. Pero ya os digo, no es nada malo, ni os preocupéis, simplemente lo podéis endulzar y ya está. Bueno, pues vamos a mezclar todos los ingredientes bien. Veréis que se queda líquido, porque lo que va a pasar es que cuando lo dejemos en la nevera, que como mínimo debería estar toda la noche, pues cuando vayamos a consumirlo por la mañana, veremos que las semillas de chía se han hidratado y quedan como una gelatina, y también los copos de avena también se habrán hidratado, y la textura habrá cambiado y será mucho más cremosa, como un pudding. Y ya está, luego le añadimos a la hora de consumirlo, pues unas frambuesas, como hemos hecho nosotras, pero podéis usar cualquier fruta, la que tengáis. Es que no os voy a decir ninguna así en concreto, os digo estas porque son las que vais a ver en la foto, porque es lo que hicimos nosotras ese día en concreto, pero es que la fruta que queráis, o sea, no hay por qué decantarse por una u otra. También, ¿qué más le podríais añadir? Pues, por ejemplo, si tenéis alguna crema de frutos secos, pues un poquito de crema de cacahuete o de crema de almendras o de avellanas, la que queráis, preparada por vosotros, o si la compráis, y con cuidado que solo tenga un ingrediente, que sea el fruto seco en cuestión. O también, si no, más fácil, unos frutos secos troceados y ya está. Luego, cacao en polvo también, o coco rallado, unos trocitos de chocolate troceado, que ya sabéis que si el chocolate es. Nosotras usamos el de 85%. Si es a partir de 70% ya está bien, pero cuanto más mejor. O si no, como os decía, pues antes un poco de fruta deshidratada para que sea un poquito más dulce. Y hasta aquí, pues la idea de hoy, ya veis que es súper rápido, es como para que tengáis un recurso más a la hora de preparar los desayunos, en este caso para dejarlo preparado. Y si veis que durante la semana vais a tener un día que vais a tener prisas por la mañana o hay un día que estéis más ocupados que el resto o como lo veáis, pues podéis aprovechar y marcarlo en el calendario, pues que ese día, el día anterior, o si lo preparáis 2 días antes, tampoco pasa nada. Vais a dejar esto y así ya tendréis el desayuno. Así que eso es todo. Os dejaremos también los enlaces, como siempre hacemos, en tastytest.com. Bueno, cuando vayáis a ver esta receta, tendréis los enlaces para que veáis más recetas usando avena y más recetas usando chía, ¿vale? Y también os voy a dejar enlazadas todas las demás recetas de desayunos saludables que tenemos ya publicadas y que seguiremos publicando. Así que dependiendo de cuándo veáis esto, como seguiremos añadiendo, pues veréis más o menos, pero que seguiremos actualizándolo continuamente. Así que ya está. Si tenéis cualquier duda o cualquier idea que se os ocurra y que no hayamos comentado aquí, pues lo podéis dejar por ahí en los comentarios, en la web, y así unos con otros nos vamos a dando ideas, y al final eso es lo que es más guay de teneros a vosotros que nos seguís y probáis nuestras recetas y nos vais diciendo qué tal. Así que solo nos queda daros las gracias por estar cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Muchas gracias por suscribiros a tastydetails.com, los que lo habéis hecho y los que estáis pensando en si hacerlo o no. Ya os decimos que sí, que vale la pena, y al final son los que hacéis que todo esto sea sostenible y que podamos seguir compartiendo tanto. Y gracias por dejarnos, si queréis o si lo habéis hecho, una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, que os puede parecer raro, pero os cuesta como 30 segundos y para nosotras significa mucho, porque significa llegar a gente nueva, gente que no nos conoce y que a lo mejor pues podemos ayudar también. Así que nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!